Buenas tardes a todos quienes nos escuchan. Ya casi siendo las 5 de la tarde, estamos nuevamente en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que Luchan. En esta ocasión vamos a hablar sobre mujeres trans, memoria trans y migrantes. Entonces queremos presentarles primero a Bárbara del Sindicato Afrodita, que se encuentra con nosotras, y también a Valentina del Sindicato, o sea, de Féminas Latinas, perdón, que también haremos algunas preguntas sobre mujeres trans y migración. Y primero, quiero preguntarte a ti, Bárbara, ustedes como organización, ¿qué temas crees que son importantes poner en tabla en este encuentro? Bueno, en este caso, nuestra lucha era por la dignidad y por la vida de todas las mujeres y también las mujeres trans. Estuvimos trabajando hoy con compañeras y sí, concordamos en muchas cosas que queremos respeto entre todos. Todo de igualdad e incluso en los trabajos. Creo que la mujer, como que la han bajado un poquito igual en cargos, en trabajos, cuando se quiere salir una marcha, por ejemplo, muchos maridos no permiten porque tiene que quedarse con los niños. Entonces, la idea de en este caso, las mujeres que integran el feminismo y quieren salir, yo creo que lo más importante es tener el apoyo de su núcleo familiar. Eso es lo más importante. Y ustedes desde su organización tienen el Club de Adultos Mayores Sobrevivientes del 73. Sí. Ahora, 50 años del golpe, es muy importante también repensar a veces las formas en las que hacemos memoria, sobre todo memoria trans. ¿Ustedes cuáles han sido las acciones que han hecho al respecto también y cómo está el club? Bueno, nosotros queremos hacer en nuestros 50 años que se vienen del golpe militar, queremos hacer un expediente en cuanto a la reparación histórica de nuestras compañeras trans. Muchas de ellas fueron castigadas y atorturadas físicamente en ese periodo. Y ellas también tienen su vivencia personal. Y hay documentos donde nosotros también queremos hacer un archivo y presentarlo también y dejarlo que sea algo histórico. En la memoria de la parte cultural en la cárcel de Valparaíso. Ahí queremos implantar nuestra memoria para que ellas también se sientan identificadas. Y todavía siguiendo con el tema de memoria, ¿cómo es también que hacemos memoria trans ahora con lo del presente? Hace un mes atrás que ya ustedes ya no tienen a su compañera Claudia Díaz. ¿Nos podrías comentar también cómo se hace la memoria desde ese punto? Bueno, nosotros quedamos muy impactadas con el crimen de Claudia, pero en este tiempo pasar hemos luchado y por lo menos se hizo justicia, se encontró al culpable y pasó como femicidio. Igual nosotros queremos luchar porque ella se catalogó ya como una mujer trans y queremos que llegue esto a la legislación del Congreso para que forme parte ya no solamente la muerte de Claudio, sino que muchas muertes de una trans que pase como trans, que se saque la ley de transfemicidio. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Valentina, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quisiera que primero nos comentaras un poco sobre cómo es el trabajo que hacen en Féminas Latinas. Bueno, mira, nuestro trabajo está centralizado en el tema de formación, empoderamiento y exigibilidad de derechos. Para ello, pues hacemos talleres de escucha y de formación, donde escuchamos las problemáticas y necesidades de nuestra comunidad y vamos recogiendo como un tipo de listado de necesidades para dar frente a resolver, ¿no? Y formamos a través de los avances en derechos humanos y de las leyes, en este caso nacionales, para que las chicas estén informadas sobre cómo poder acceder a beneficios, tanto gubernamentales como estatales. También hacemos, digamos, acompañamiento en el proceso de denuncias, acompañamiento de casos, material elaborado por nosotras mismas en nuestro lenguaje para que nuestras compañeras puedan entender la información. ¿Qué más? Bueno, hacemos en realidad tantas cosas y ahora estamos como con la proyección de una escuela política, que es un trabajo más formal para que las chicas puedan, digamos, llevar este proceso de formación de forma más formal. ¿Y por qué es importante para ustedes también estar en estos espacios como lo son el encuentro? Bueno, para nosotras es importante este espacio porque primero nosotras somos mujeres y así nos reconocemos desde un concepto que se ha creado históricamente, ¿cierto? Lo que significa ser mujer y desde ahí nosotras nos llamamos mujeres. Para nosotras es importante porque se nos reconoce como mujeres y porque sumamos fuerza a nuestra lucha. Entonces, creemos que ese es un factor que nos mueve al feminismo y porque creemos en la igualdad de derechos y porque queremos un país y un mundo igualitario para todos. Y como Fundación Migrante, ¿cómo ven también el avance de las conversaciones en este PL? ¿Creen que es también las conversaciones que se están dando, que quizás hay que avanzar en otras cosas más? Mira, difícil, pero de verdad veo mucha inclusión, mucha diversidad en este encuentro, me ha gustado muchísimo. Estamos las mujeres trans, las diversidades de géneros, de profesiones, y creo que eso fortalece todo lo que estamos buscando, ¿no? El tema migrante para nosotras me parece que ha sido muy importante verlo en la agenda, verlo en los talleres. Cómo se está visibilizando, cómo nos incluyen también como mujeres migrantes y buscar, digamos, que esos derechos que son vulnerados como migrantes también podamos avanzar en conjunto.